lo que te iba a contar, si tengo tiempo, cómo llegué al Liceo Parada. Que es una, vamos con eso, ¿cómo encontraste? Es muy linda la historia, porque cuando volví de terminar el documental en Ranquil Norte, empecé a investigar sobre la realidad del arriero malargüino, el tema de la intermediación, de las rutas que los están desplazando, etc. Y después de un tiempo, en Malargüe me encuentro con Pancho Parada. Pancho Parada había vivido en Barlas Blancas, en Los Puestos, se había venido a estudiar historia a Mendoza, se recibió de profesor de historia en Mendoza y volvió a Malargüe, y es profesor de historia en la secundaria y tiene un programa de radio para el campo. Que si vos sabés, y se ve mucho documental, la radio AM es el único medio de comunicación que hay en las montañas, es decir, no hay señal en gran parte de Los Puestos, o sea que la única forma de comunicarte es a través de la radio. Y la radio, para alguien como nosotros, como yo, sí, como nosotros que estamos acá haciendo radio, es impresionante cómo está constantemente atravesando el documental. Sí, es un hilo conductor permanente, y lo tratamos de mostrar en el documental justamente por eso, porque la radio es un factor imprescindible. Entonces, claro, hablo con alguien que tenía la experiencia directa de haber seguido del campo y haber decidido vivir en la ciudad. Uh-huh. Entonces le digo, Pancho, bueno, charlamos con él. Él aparece después en el documental, si te acordás, aparece sí, al principio. Pancho me dice, mira, vamos a buscar. Digo, yo quiero encontrar una familia. Le conté mi idea, que era, quería ahondar en el tema del desarraigo de los jóvenes, del tema económico y por qué estaba pasando que está desapareciendo esta actividad, por qué los jóvenes no se quedan, etcétera. Y me dice, sí, dale, vamos a buscar. Y me presentó familias de Puestero. O sea, nos metimos por el Paso Pehuenche, fuimos casi hasta las Loicas, anduvimos por muchos lugares, y yo no lograba encontrar esa familia. Uh-huh. ¿Viste? Y él me había hablado de su hermano, pero Pancho no me llevaba con su hermano, entonces yo... Pudor, digamos. No lo decía nada, ¿viste? Digo, bueno, está bien. Y fuimos. Esa es una de las cosas que uno aprende mucho en el campo. En el campo aprendes a ser paciente, por ejemplo, y a entender que todas las cosas tienen un tiempo. Nosotros tenemos la tendencia en la ciudad de apurar todos los procesos, las relaciones inclusive, las relaciones humanas, las relaciones laborales, nuestra relación con la naturaleza, y estamos haciendo mierda el planeta en cierto sentido por esto, ¿no? Por un sistema económico que apura todo. Un sistema económico que es la razón principal por el cual se destruye el planeta. Si el capitalismo, si no se encuentra otra forma de organización económica en el mundo, lo hacemos mierda. O sea, no hay manera. Digamos, es inherente a la destrucción y a lo que estamos haciendo. Mientras la transhumancia es una relación de armonía con el medio ambiente. Porque el hombre se mueve de acuerdo a los cambios en la naturaleza cada año. Vive en un lugar en el invierno, vive en otro durante la aparición y vive 4 meses en otro para el pastoreo. Explícanos mejor esa parte, porque ahí te lo cuento, te termino de contar la historia, porque es muy bonita la historia. Entonces veníamos bajando Paso Pehuenche y me dice Pancho, bueno, vamos a parar en Barda Blanca a ver a mi hermano. Paramos en Barda Blanca, llegamos, estaba Juana y Eliseo, yo ahí los conozco a ellos. Nos sentamos a hablar y a los 5 minutos una conexión, pero impresionante. Eliseo, tenemos la misma edad. Uh-huh. No, pero aparte, políticamente, ideológicamente, esas cosas que te encontrás con una persona y hay una gran química. Si te conocieras hace mucho tiempo. Y Eliseo, en un momento de la charla, me dice, mirá, dice, yo cuando fui al servicio militar, que dice que fue la única vez que yo salí, dice, a la ciudad, digamos, tuve empleo en Puerto Madryn, le tocó, qué sé yo. Dice, yo conocí la televisión en esa época, años 70 y pico, digamos, ¿no? Y me dice, yo ahí veía programas y yo soñaba en esos tiempos que alguna vez alguien iba a venir a contar nuestra historia, la de nuestro lugar. Dice, así que vos vas a cumplirme un sueño. Mira. Imagínate. Yo me volví loco, salimos y le digo, Pancho, era tu hermano, ¿por qué no me lo dijiste? Dice, por pudor, porque yo no quería que creyeras que yo quería que hicieras el documental con mi hermano. Esas son cosas que a mí me fascinan del campo. Uh-huh. Y además porque es como que te dan el tiempo que vos te des cuenta quién, no te imponen. Quizá Pancho ya sabía que... Sí. Quizá creo que en el fondo Pancho sabía claramente que era su hermano, digamos, que era el indicado. Que su hermano era el indicado.